Charco es un reto cotidiano, es el construir arena. 34 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, estamos en los territorios de lucha. Recién decíamos, ¿no?, que la Mesa de Justicia por Arcoíris está convocando una conferencia de prensa para este jueves, 1 de junio, a las 11 de la mañana, en el Servicio de Paz y Justicia, ahí en el SERPAJ, en Piedras 730. Le vamos a dar la bienvenida aquí en la mañana de La Tribu a Delfina, que es la mamá de Arcoíris, quien está en prisión domiciliaria. Buen día, Delfi. Hola, buen día, Pauli, ¿cómo estás? Bien, lindo escucharte, porque hace muchos meses que no nos encontramos en las calles, ¿no? Sí, realmente desde el 23 de febrero, que fue el allanamiento en mi casa, al otro día, nada, que decretaron esta prisión domiciliaria, bueno, así estamos, y la semana pasada me negaron la excarcelación. Así que bueno, ahí vamos, ¿viste? Sí, es terrible, hay que denunciarlo, porque una prisión domiciliaria, o sea, como que en ese momento cuando estuvimos todas en la puerta de tu domicilio, cuando allanaron, no parecía que ibas a quedar con prisión domiciliaria, ¿no? No, de hecho había sido como en su momento, la jueza que a través del allanamiento lo que pretendía era detenerme, es lo que deja sin efecto. Bueno, el otro día, a las 10, 12 horas, termina dictaminando, ¿no?, la prisión. Y bueno, y así estamos. Esta es una prisión preventiva. Yo no estoy ni procesada ni condenada. O sea, es una causa que está en instrucción. Por eso menos se entiende la medida, ¿no? Uh-huh. Es una causa de impedimento de contacto. Ella me acusa de que yo no le permitía, o sea, al progenitor de mi hija, que viera a mi hija, y nunca tiene en cuenta el contexto, ¿no?, de violencia y lo que estaba, los abusos sexuales que estaba padeciendo mi hija. De hecho, posterior al allanamiento, interviene el Consejo de Niños y Niñas, Consejo de Derechos de Niños, uh-huh, Niñas y Adolescentes de acá de CABA, uh-huh, y a raíz de una entrevista mi hija es tan clara que el Consejo, sí, de Derechos denuncia al padre y al abuelo de mi hija por abuso sexual. Ajá. Entonces, aún así, la jueza Flamini, que es una jueza de La Rioja, decide, ¿no?, sostener, porque este es el mundo al revés, en donde una madre protectora presa y los imputados por abuso sexual están en libertad. Sí, totalmente. Entonces, digo, sin tener en cuenta el contexto y allá, o sea, cuando ella justifica, ella alude riesgo procesal, dice que hay riesgo de que yo me fugue, y hace un desarrollo de los hechos que no son reales, uh-huh, que inclusive en esta misma causa de impedimento de contacto, durante 15 días se escucharon los teléfonos de toda mi familia, porque intervinieron los teléfonos de toda mi familia, porque ellos decían que yo quería sacar a mi hija del país, lo que es falso, uh-huh, y aún cuando no obtuvieron nada de esas escuchas, insisten, ¿no? Sí, por eso digo que esa prisión está agarrada de los pelos, porque no hay fundamentación, ¿no?, para que la sostenga. Exacto, exacto. Hace unos días hablamos con una psicóloga de salud activa y hablaba, nos decía un concepto que era el backlash, ¿no? Que es esta contraofensiva a todas estas madres que se animan a denunciar, porque Delfi, o sea, estoy pensando, ¿no? Digo, riesgo a que te fugues. Riesgo a que te fugues cuando te tuviste que ir de tu provincia, de donde tenías tu vida, te tuviste que venir a Buenos Aires, siempre denunciaste, siempre estuviste públicamente visibilizando el abuso sexual en la infancia, y dicen que te podés escapar. Sí, totalmente. Es que es una falacia argumentativa. Obviamente lo que aduce es lo mismo. Además, mi hija está construyendo, o sea, construyó su vida en Buenos Aires. Es. Entonces, ¿a dónde me voy a ir si yo, o sea, mi deseo es proteger a mi hija y que mi hija pueda tener una infancia libre y aquí la está teniendo? Entonces digo, pero bueno, evidentemente, nada, es más fácil negar los abusos y, como yo digo, esto es adoctrinador, es adoctrinador y es un mensaje para todas las madres, ¿no? Entonces, bueno, vos le crees a tu hijo, denuncias abuso sexual, lo intentas proteger porque, el Poder Judicial no te da respuestas, al contrario, está constantemente instando las revinculaciones forzadas. Entonces vos vas a intentar proteger a tu hijo, bueno, vas a terminar así. Es claro el mensaje. Sí. Uh-huh, uh-huh. Decir, ¿no?, que Arcoíris hace más de un año que está viviendo aquí en Buenos Aires, va a la escuela, está con una red también de acompañamiento. Es muy terrible que, digo, porque el consejo este de la de las infancias, eso tampoco se puede sobreponer a la justicia riojana. No, totalmente, totalmente, no se puede, sobre todo porque, bueno, la causa, digo, se tramita en La Rioja, pero bueno, en realidad es la jueza la que tiene, porque para eso es jueza, ¿no? Uh-huh. Tiene que analizar el contexto, y uh-huh. claramente no lo está haciendo, no está teniendo en cuenta, digo, el horror que padecía mi hija en La Rioja, y lo que está pudiendo construir, ¿no?, desde sus vínculos con sus pares, ir a la escuela, hacer actividades, ir a una plaza, los cumpleañitos, digo, bueno, no lo está pudiendo ver, no está todo lo que ella ha podido lograr gracias a estar a resguardo, ¿no? Sí. Porque claro, esa es la realidad, es una cosa que no se podía hacer en La Rioja. De hecho, ella, cuando fundamenta, la misma jueza de La Rioja, Flamini, cuando fundamenta por qué me niega la excarcelación, lo que dice es que yo debería haber pedido ayuda al Poder Judicial antes, cuando he presentado un montón de recursos, ¿no?, pidiendo que a mi hija se la proteja, y bueno, no fue así. De hecho, ha salido más de una persona el año pasado, más de una persona del Poder Judicial a negar los abusos sexuales sufridos por mi hija. Entonces, ese es el Poder Judicial de La Rioja. Uh-huh. Digo, la jueza Flamini viene en esa línea y evidentemente, no está pudiendo eso, o no está queriendo, no lo sé, evaluar el contexto, ¿no? Uh-huh. Digo, quizás era mejor para la jueza que sigan abusando a una criatura, ¿no? O sea, no puedo pensar otra cosa, ¿no? A raíz de sus resoluciones. Claro. Y aparte que es un espanto, que es un horror, porque digo, no podemos someter a una criaturita. Uh-huh. Pero bueno, evidentemente, bueno, hay personas que consideran así. No sé qué pensar, digo, hablo a raíz de que leo lo que ella dice a mí. Exacto. No, y aparte esto que vos decís, no es que no lo quieran ver, sino que es más bien una cuestión política, de disciplinamiento, como de doctrina sobre nuestros cuerpos. Está todo en el expediente, digamos, todo lo que está diciendo no tiene validez. De hecho, pienso en el acompañamiento desde La Rioja con comunicadoras sociales que terminaron, exacto, siendo violentadas por las mal llamadas fuerzas de seguridad que le allanaron las casas, le robaron computadoras, material que evidenciaba todo el trabajo que se estaba haciendo en la provincia para darle visibilidad a la historia de ustedes. Entonces, miente, ¿no? Tenemos que ponerle esa palabra, es una mentirosa. Totalmente, de hecho, una de las psicólogas de mi hija también fue denunciada. Entonces digo, bueno, vos estás viendo que la niña sufre abuso sexual, chau, denuncia, ¿no?, persecución. Vos estás comunicando que la niña uh-huh. sufre abuso sexual, chau, ¿viste? Así, persecución. Sí. Digo, y conmigo, que soy la mamá, vos le creíste, encima lo sostenés presa. O sea, es esto, es el mensaje, no tienen que comunicar porque, bueno, van a terminar así, allanadas, como la periodista Manuela Calvo, o presas como la madre, como Delfina, la madre de Arcoíris. Digo, entiendo que es este el mensaje de La Rioja, que no está queriendo que se hable de esto, que sí pasa, que sí existe, que es el abuso sexual en las infancias. Exacto, exacto. Y es eso. El otro día esta psicóloga justamente nombraba esto. Bueno, primero vienen por la madre, después por las comunicadoras, por las psicólogas. O sea, como que el mensaje, eso, y va más allá de La Rioja, creo yo, ¿no? Porque tenemos muchísimos casos, ¿no? Yo siempre digo, hablo desde La Rioja porque es mi territorio, donde yo me crié. Era mi territorio donde crecí y donde padecí y la mayor parte de la violencia institucional. Sí. Pero en realidad esto pasa a lo largo y a lo ancho del país. Digo, hay cientos de madres que están ahí en peleando que no le quiten a sus hijos, a quienes ya se los quitaron, y estos hijos son entregados a los abusadores y a los violentos. Entonces digo, es lo que le están haciendo a las infancias. O sea, siempre digo, ¿qué esperan para el futuro, ¿no? Si hoy estamos, si están haciéndole, porque no estamos, porque somos un montón los que estamos luchando para que eso no suceda, pero si están haciéndole semejante daño a las infancias, o sea, realmente creo que ahí está, ¿no? Este es el núcleo duro del patriarcado y por eso es tan fuerte la contraofensiva. Sí, tal cual. Pienso también semanas atrás una mamá desde Chipoleti, ¿no? Que se vino a encadenar a tribunales precisamente por lo mismo, ¿no? Exigiendo que vuelvan, que le devuelvan y le restituyan sus hijos que habían quedado con un padre abusador. Y como decía Claudette en una performance que se hizo el año pasado en Plaza de Mayo, ¿no? Como esta idea de acuerparnos, de hacer red, es lo que nos repara, lo que nos sana y seguir gritando que no van a pasar sobre nuestros cuerpos, ¿no? Es como nosotras nos animamos a romper el silencio, nos animamos a denunciar, por más contraofensiva, persecución y hostigamiento, vamos a seguir en esa línea. Creo que desde acá, digamos, Delfi, sabes, te venimos acompañando y te vamos a seguir acompañando a vos todas las madres, porque lo que hay que darle visibilidad precisamente es esto, es no nos van, o sea, no hay retroceso en esto. Una vez que rompimos el silencio no va a haber marcha atrás. Sí, totalmente, y es esto de sostener la verdad, porque también constantemente con tantos ataques, lo que están esperando es que nuestra retractación, y no porque no digamos la verdad, sino la retractación por el miedo. Porque nos llevan, es tal la persecución, que nos llevan a lugares de miedo inimaginable, ¿no? Entonces, bueno, eso, arrancan a nuestros hijos de nuestras casas, de nuestros lados, los ponen en riesgo. Digo, están esperando todo el tiempo eso. Entonces también es sostener la verdad porque decimos la verdad, porque las niñas no mienten, porque les creemos, ¿no? Digo, es esto, ¿no? Como bien decías vos, de acuerparnos. Y nada, de que sobre nuestros cuerpos no pasarán. Y quién es mejor, digo, que nosotros, les adultos, para proteger a las niñas que quedan ahí a merced de esta gente, siendo doblemente, ¿no?, vulneradas. Sí. El 1 de junio están convocando a una conferencia de prensa ahí en el Serpaj a las 11 de la mañana y va a estar la hermana Marta Peloni y Nora Cortiñas, ¿no?, acompañándote. Sí, van a estar ahí acompañando, en el Serpaj el jueves a las 11 de la mañana. Tanto la hermana Marta, que es alguien que a mí particularmente me viene acompañando hace muchos años, así que bueno, va a estar la hermana Marta Peloni y va a estar Nora de Cortiñas, y las abogadas que llevan la causa. Yo también estaré presente vía Zoom, así que voy a estar desde mi casa ahí participando, pero bueno, ¿no? Sí, qué importante, no te acompaña cualquier persona, ¿no? La hermana Marta Peloni, acordarte del caso de Soledad Morales, o sea, de hace tantos años. Mirá la experiencia que debe tener de luchar contra la justicia de los poderosos, ¿no? Sí, justamente digo esto, ¿no? Porque lo de María Soledad fue en Catamarca, que es una provincia vecina de La Rioja, que es similar a La Rioja, digo, ¿no? Es una ciudad pequeña, digo, tiene como las características de La Rioja. Para mí ese abrazo es muy simbólico, ¿no? Ese acompañamiento significa un montón, porque bueno, es duro cuando siempre digo lo mismo, ya no es solo con, o sea, no es que uno está litigando, ¿no?, contra la otra parte, ¿no?, con el presunto abusador, que siempre lo digo así por cuestiones, nada, de que nos persiguen y nos denuncian, pero en realidad yo creo en la palabra de mi hija, entonces digo, no es solo luchar contra, litigar contra esa persona, sino contra un poder, un poder que se está esmerando en cubrir, digo, ¿no?, haber expuesto a una niña a abusos sexuales, se está esmerando porque tiene que cubrir todo lo que no hizo para proteger a esa niña, y es más fácil apresar a la madre, por supuesto, que hacerse cargo de que, bueno, son grandes responsables de haberle arruinado la infancia o haberle hecho padecer abusos sexuales a una criatura. Totalmente. Y también que te acompañe Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, porque se vincula muy directamente con los derechos humanos, porque vos misma decís que los abusos sexuales en las infancias son tortura, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, digo, para mí particularmente, la lucha a Norita y la lucha de las madres es muy significativa, porque digo, en otros tiempos, no, en otro concepto, pero nos están haciendo lo mismo, nos persiguen, a través de secuestros institucionales se llevan a nuestros hijos, nos prohíben verlos, los someten a torturas que son los abusos sexuales. Entonces digo, bueno, en otros tiempos, pero digo, están haciendo lo mismo con nuestras hijas y con nosotras las madres, ¿no? Tan necesaria es esta reforma de la justicia patriarcal, ¿no? Porque creo que este nudo de los abusos sexuales en las infancias es muy, muy, muy fuerte, y es por eso de la muralla, y por eso este acuerpamiento y todas estas organizaciones que estamos luchando contra el abuso sexual en las infancias, con que realmente haya una visión de género feminista, o una visión que eso, que tenga en cuenta el contexto, como vos bien decís, es algo muy básico, ¿no? Sí, sí, sí, es básico, pero viste, cuando vamos a las cuestiones, a los hechos, y carece de perspectiva de género, carece de perspectiva, digo, de las infancias. De hecho, digo, cuando me niegan a mí la excarcelación, o sea, cero perspectiva de género. O sea, no hay, no existe, no sé, cuando tienen, están obligados, ¿no?, a capacitarse y a... Pero bueno, no alcanza, y volvemos, o también no quieren. Entonces volvemos, bueno, eso que vos decías, ¿no?, de la reforma judicial feminista necesaria. Porque además, cuando las madres denunciamos abuso sexual, automáticamente se nos persiguen. Claro. Entonces, o sea, no, lo único que, digo, por ahí los antiderechos hablan de denuncias falsas, y el costo que tenemos quienes le creemos a nuestras hijas y denunciamos es altísimo. Así. Porque donde entras al poder judicial, como dice Enrique Stola, es una picadora de carne. Entonces, en 2 segundos nos hacen nos hacen pelota, y empieza la persecución hacia nosotras, cuando nosotras somos las denunciantes, sí, no somos los denunciados. Sin embargo, a quienes persiguen, a quienes investigan, es a nosotras. Quienes tienen que probar que dicen la verdad, somos nosotras, junto a nuestras hijas, ¿no? Automáticamente tenemos que demostrar que podemos maternar, que podemos esto, que todo lo tenemos que demostrar nosotras, y en el medio nuestras hijas, que son citados una, otra y otra vez, a lugares que nada, no son para las niñeces, que no están preparados, y que tampoco está bueno, porque el niño, ya hablo, es suficiente, ¿no? Digo, tampoco que podemos vuelva, estar persiguiéndolo una y otra, ya está, ya habló. Digo, nadie, a cualquier persona que haya sufrido abuso sexual a lo largo de su vida, es muy difícil verbalizarlo. Entonces digo, este niño ya pudo, ya está. ¿Por qué lo tenés que citar tanta cantidad de veces? Pero bueno, este es el Poder Judicial, lastimosamente, en la actualidad. Sí, totalmente. Y ahí, cuando te escuchaba, me acordaba de esto, de que el Poder Judicial se sirve de estos conceptos falsos, como el síndrome de alienación parental, o esta cosa, ¿no?, de perseguir a las madres, o decir, ah, no, que ellas son las que... O sea, como que eso, toman conceptos y toman todas cuestiones que es muy... muy claro cómo está el patriarcado ahí, ¿no? De estos padres que solicitan esto, la intervención con esto del síndrome de alienación parental, ¿no? Sí, totalmente. Digo, como nada, como si fuera, viste, esto, ellos hablan de esto, de la implantación de un discurso en el niño, y lo cuentan con una liviandad, digo, y no hay que dejar de decir que el síndrome, no solo que no existe, pero este, el síndrome de alienación parental, carece de sustento científico. Exacto. Y además lo inventa un pedófilo confeso. Es eso lo que hoy en día se está usando, o sea, está usando el poder judicial, ¿no? Para arrancar a las niñeces del lado de sus madres protectoras, de sus familias protectoras, y para entregarlas a los abusadores y a los violentos. Digo, es lo que están usando hoy, y está algunos, hay jueces que lo nombran, hay otros jueces que no lo nombran, pero lo están usando. Entonces, es el medio que utilizan, ¿no?, para arruinar las infancias de las niñeces. Sí, totalmente. Delfi, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu, abrazarte y decirte que estaremos ahí este jueves 1 de junio a las 11 horas ahí en el Serpaj en Piedras 730. Gracias, muchas gracias, les agradezco, bueno, el acompañamiento de siempre y este acompañamiento una vez más, la verdad que es muy duro, y siempre digo, la jueza Flamini en este caso, que es la que me niega la prisión, la excarcelación, perdón, que es quien me tiene con prisión domiciliaria, no está pudiendo ver que afecta a mi hija, ¿no? Digo, sí. Mi hija no puede ir a la plaza acompañada de su mamá, no puede salir, no sé, a tomarse un cafecito con su mamá, no puede salir, no puede ir a la escuela para que su mamá le, o sea, no va acompañada de su mamá a la escuela. Entonces digo, así, nada, digo, siempre la perjudicada tiene que estar siendo mi hija, el Poder Judicial fiel a su estilo, ¿no? Perjudicando a la niña, así que les agradezco enormemente el acompañamiento. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Pasaba Delfi, ella es la mamá de Arcoíris. Esta conferencia de prensa se hace el jueves que viene a las 11 de la mañana para seguir hablando del abuso sexual en las infancias y para exigir la excarcelación de Delfina. a bailar, Ciranda, Ciranda.